Hay reclamos en este momento en el Superior Tribunal de Justicia. Está el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Judiciales llevando adelante una manifestación. Pudimos ver ahí que están dentro del hall de entrada. Hay un reclamo concreto sobre paritarias sectoriales, recategorizaciones atrasadas. Estuvo temprano hablando Susana Funes en esta emisora. Fíjate en www.radiokermés.com, allí ya están cargadas las notas si querés ampliar esta información. Ahora vamos a conversar con Natalia Obando, ella es directora de Agricultura del Ministerio de la Producción de la provincia. Ayer hubo un encuentro de la Mesa Agropecuaria Provincial. ¿Cómo estás, Natalia? Muy buen día. Buen día, ¿cómo estás? Te saludo a vos y a toda tu audiencia. Contanos qué agenda trataron ayer. Ayer la intención fue retomar un poco el compromiso que había asumido la mesa de emergencia agropecuaria, en realidad la fecha anterior que había realizado una reunión el 22 de julio, y en esa reunión nos habíamos comprometido a una próxima. Y bueno, se dio la próxima en el marco de la mesa agropecuaria, en realidad, y tratamos temas referidos al estado de las reservas hídricas edáficas de la provincia, así como cómo venía evolucionando la provincia en general en relación a la humedad de los perfiles, a la conectividad, a seguridad rural, a las herramientas financieras con las que cuenta el Ministerio de la Producción, y se presentó un informe del plan ganadero. Uh-huh. Un poco la idea era retomar temas de interés que las entidades agropecuarias habían manifestado en la reunión anterior, así que bueno, se intentó un poco dar respuesta a aquellas necesidades que habían manifestado, ¿no? Uh-huh. Estuvieron presentes la Sociedad Rural, CARVAP y CRA, la Confederación, las Confederaciones Rurales Argentinas. ¿Qué demandan desde esas organizaciones? Estas mesas son informativas en realidad, porque obviamente nosotros hacemos desde lo que es el área de asuntos agrarios el monitoreo continuo de lo que es el territorio pampeano en relación, vuelvo a insistir con esto, a lo que son las reservas hídricas, edáficas, y ver bueno cómo vienen evolucionando los cultivos, que sabemos que sobre todo la campaña de fina había tenido algún impacto por las escasas precipitaciones en todo el territorio, y bueno, también por las heladas tempranas, ¿cierto? Uh-huh, uh-huh. Ver también un poco qué resultados habían sucedido, es decir, cómo venían las intenciones y demás, cómo fueron las intenciones de siembra. Bueno, todo fue una charla informativa, como para que también las entidades supieran que nosotros seguimos trabajando en el territorio, sobre todo en aquellas áreas donde, si bien llovió la última quincena de julio y durante agosto, pero bueno, hay áreas donde las precipitaciones fueron un poquito menores hacia el norte de la provincia, pero las condiciones siguen estables o normales. ¿Hay buen diálogo con estas organizaciones? La verdad que siempre, y eso sí me gustaría aclararlo, siempre hemos tenido buena convocatoria, siempre hemos tenido, son mesas de diálogo donde se puede conversar abiertamente, donde ellos pueden plantear todas sus necesidades y requerimientos, tanto que se puedan tratar a nivel local como aquellas que por ahí piden, ¿no es cierto?, que se traten a un nivel nacional. Uh-huh. Natalia, en nuestra provincia tenemos ley de promoción de la agroecología. ¿Qué programas tiene el Ministerio de Producción para promover la agroecología? Sí, la verdad que bueno, ese es un tema en el que venimos trabajando, y la agroecología, bueno, no es tan sencilla como parece. La verdad que a nosotros, creo que en alguna oportunidad lo habíamos estado hablando, es un tema en el que venimos trabajando con la Facultad de Agronomía y con otras instituciones en definir un plan de manejo que el productor debe presentar, porque no queremos hacer algo que sea complicado para el productor, y es algo bueno en lo que venimos trabajando, porque no es tan fácil tampoco hacer algo, ¿no es cierto?, y que después quede en la nada, porque la verdad que nosotros lo que queremos es que el registro que se arme, pensarlo que es la base para el futuro. Sabemos que son producciones que se pueden llegar a diferenciar, que pueden tener un valor agregado, entonces queremos dar también esa seguridad, y uno a veces tiene que planificar muy bien desde la base, pensando en que quizás eso puede ser una herramienta que después logre una certificación y demás, pero por eso es importante hacerlo bien desde lo que es el principio, y no solamente estableciendo los registros en sí, sino también todo aquello que después nos permita generar información, tener datos que pueden ser utilizados, vuelvo a insistir, con una proyección de que se pueda llegar a pensar en un futuro, no digo ya, pero es algo que se puede llegar a pensar en alguna certificación, pero bueno, que hay que hacerla muy bien, porque sabemos que cuando uno certifica está garantizando que un producto reúne ciertas condiciones, ¿no? Claro, sí, eso me imagino también que tiene que ver también con, bueno, con las reglas de mercado, ¿no? Que es lo orgánico, sí. lo agroecológico, son cosas distintas. Pero pienso, no sé, ¿hay programas de financiamiento para la agroecología? ¿Tienen un registro de cuántos son los emprendimientos productivos agroecológicos que hay en la provincia o todavía nosotros no hay nada? Nosotros tenemos un registro previo, ¿no? Y los tenemos incluso identificados a los productores agroecológicos y están relevados. Uh-huh. Eso está. Lo que está faltando es afinar estas cuestiones que te comentaba, que en realidad van a ser la base para pensar en más adelante, ¿no? Pensar en hacer algo por ahí un poquito más grande más adelante. Bien, gracias Natalia por esta conversación. Gracias a vos. Conversamos con Natalia Obando, ella es directora de Agricultura del Ministerio de la Producción de La Pampa.